para que entiendan por qué los médicos son tan geniales. Se murió un médico y llegó a las puertas del cielo. Sabido es que los médicos, por su honestidad, siempre van al cielo. San Pedro buscó en sus archivos, pero como últimamente andaba un poco desorganizado, no encontró el nombre. ¡Lo lamento! ¡No está en la lista! De modo que el médico se fue a la puerta del infierno e inmediatamente ingresó. Al poco tiempo, el médico se cansó de tanta miseria y se puso a llevar las cocinas, el control sanitario de carnes, la epidemiología y el Harrison fue su guía. Con el paso del tiempo, ya tenían ISO 9000, sistema de monitoreo, aire acondicionado, inodoros controlados, escaleras eléctricas, equipos electrónicos, redes de telecomunicaciones, programas de mantenimiento predictivo, sistemas de control de laboratorio, sistemas de detección de incendios, termostatos digitales y hasta etcétera. Y el médico logró muy buena reputación. Un día, Dios llamó al diablo por teléfono. ¿Y qué? ¿Cómo estáis por el infierno? Estamos a toda madre. Tenemos ISO 9000, sistema de monitoreo, aire acondicionado, inodoros controlados, escaleras eléctricas, equipos electrónicos, internet, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, apunta mi dirección de email. El diablo feliz. @infierno.com. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tienen un médico allí? ¡Eso es un error! Nunca debió haber llegado allí un médico. Los médicos siempre van al cielo. Eso está escrito y resuelto ya. ¡Me lo mandas inmediatamente! ¡Ni loco! Me gusta tener un médico de planta en la organización y me voy a quedar con él eternamente. ¡Mándamelo o te demandaré! El diablo, con la vista nublada por la tremenda carcajada que soltó, le contestó a Dios. ¡Ah, sí! Y por curiosidad, ¿de dónde vas a sacar un abogado si todos están aquí? Oh, no.